Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Con agua de la lluvia y panes de papel. Sus ojos son de estrellas, repletos de ternura. Sus manos mariposas, su boca es de almidón. Mañana llega el circo, con él viene un payaso que cambia una sonrisa tan solo por amor. Mañana llega el circo, con él viene un payaso que cambia una sonrisa tan solo por amor. Él viene de un cuentos y aventuras, quizás te dé una rosa, quizás el corazón. Mañana llega el circo, con él viene un payaso, amigo de los niños, poeta de ilusión. Mañana llega el circo, con él viene un payaso, que cambia una sonrisa, tan solo por amor. Mañana llega el circo, con él viene un payaso, que cambia una sonrisa, tan solo por amor. Para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Una forma de ser más eficientes es apagar el horno o la vitrocerámica unos minutos antes de acabar de cocinar. De esta manera se aprovecha el calor residual sin necesidad de consumir energía. Estos son nuestros consejos. Bienvenidos a Curiosidades de la Ciencia, un espacio de radio que os habla sobre algunos acontecimientos científicos muy originales. Hoy os vamos a hablar de récords de la ciencia. Récords humanos, de animales y de plantas. Os vamos a acompañar este rato de radio Zoe y Elena. Si queréis descubrir todas estas curiosidades científicas, escuchad muy atentos porque comenzamos ya. Empezamos hablando de huesos humanos. El más largo de nuestro cuerpo es el fémur, que mide alrededor de 50 centímetros en una persona de 1,80 de estatura. Está controlado por el gluteus maximus, el músculo más grande del cuerpo. Ahora os decimos cuál es el hueso más pequeño. Este es el estribo, que se encuentra en el oído medio. Mide entre 1,2 y 3,4 milímetros de longitud. Y el músculo más corto es el estrapedio, que mide menos de 1,27 milímetros de longitud, y es quien controla el estribo. La vena más larga que tenemos es la cava inferior, por la que circula casi toda la sangre del cuerpo, desde el corazón hasta las extremidades inferiores. El grupo sanguíneo más común es el cero, que se encuentra en el 46% de la población mundial. Y el más raro es el subtipo HH, que hasta la fecha solo se ha detectado en 3 personas. Dejemos ya a las personas y vamos con los animales. El más veloz de la Tierra es el cheetah, que puede alcanzar más de 100 km por hora en un terreno llano, aunque a partir de los 500 metros recorridos ya se cansa. Y el que más aguanta buen promedio es el berrendos, una especie de antílope americano. Es capaz de recorrer 6 kilómetros a casi 60 kilómetros por hora. Los mamíferos más pequeños son los colibríes enanos zumbadores. Son una especie de murciélagos enanos que viven en Tailandia. Pesan 2 gramos y son más pequeños que muchos insectos. El animal terrestre más grande es el elefante africano. En 1974 se encontró un ejemplar que medía 10,7 metros de longitud y pesaba 12,2 toneladas. El animal más grande del mundo es la ballena azul. Puede alcanzar los 33,6 metros de longitud y pesar casi 200 toneladas. El animal carnívoro terrestre más grande del planeta es el oso polar. En 1960 se encontró uno que pesaba 1.000 kilos y medía 3,4 metros de altura. Y aunque ya ha desaparecido, el depredador más grande de la Tierra fue el cocodrilo prehistórico. Se encontró en el río Amazonas, en rocas fosilizadas y databa de hace ya más de 8 millones de años. Los científicos calcularon que el animal medía 12 metros de longitud y pesaba unas 18 toneladas. Y terminamos estos récords de hoy con unos relacionados con las plantas. El árbol vivo más grande del mundo es el General Sherman, una secuoya del Parque Nacional de California. Este árbol pesa 1.400 toneladas. El más alto que se ha podido medir era un eucaliptus en Victoria, Australia. Era un árbol del caucho y lo descubrió un leñador que lo midió 150 metros de altura. Y terminamos con el árbol más antiguo. Se llama Matusalén y se trata de un pino de California y tiene más de 4.600 años. Pues hasta aquí han llegado por hoy nuestras curiosidades científicas. Hoy dedicadas a algunos récords del cuerpo humano, animales y plantas. ¿Os han resultado entretenidos? Si es así, otro día regresamos con nuevos récords científicos. Habéis escuchado este rato las voces de Elena y de Zoe. ¡Hasta pronto, queridos oyentes! Frases célebres. La libertad no tiene su valor en sí mismo. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. Ramiro de Maeztu, escritor español. Thank you. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Historias de la historia. Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos... Un saludo a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Aquí estamos otra vez para seguir aprendiendo cosas sobre la cultura griega. Hoy nos vamos a centrar en su gobierno y en su arte. Como os contábamos anteriormente, los griegos subsistieron desde sus comienzos minoicos hasta que los romanos llegaron a sus tierras, es decir, aproximadamente 2000 años, donde cambiaron mucho las cosas. Antes del 500 a.C., Grecia estaba dividida en un montón de ciudades-estado, es decir, grandes ciudades y las tierras que las rodeaban. Estas funcionaban independientemente, cada una con su propio ejército, rey, leyes... Algunas eran enormes, como Atenas, y otras con apenas unos miles de personas. Así funcionaron hasta la fecha mencionada, que fue cuando se creó un sistema nuevo que se llamó democracia. De la palabra demos, que significa gente, y kratos, que significa poder o fuerza, algo así como el poder de la gente. Así que todos, excepto los menores de 18 años, podían opinar sobre las decisiones del gobierno a través del voto, pero solo los ciudadanos acreditados tenían ese derecho. No se incluían ni mujeres, ni extranjeros, ni a los esclavos. La asamblea se reunía una vez al mes y cada ciudadano votaba los asuntos del día que presentaba el consejo, que era elegido anualmente. Si los 6.000 ciudadanos necesarios no se presentaban, se les enviaba una policía especial para recogerlos. Así que no había ni jueces ni abogados. Todos los ciudadanos se presentaban como jurado voluntariamente y se les pagaba un salario por el tiempo empleado. Lo formaban 200 hombres y así era más difícil que los sobornaran. Los acusados se defendían a sí mismos. Cuando el jurado escuchaba todos los argumentos, se recogía una ficha donde se ponía culpable o no, sin saber qué votaba cada uno. Otra curiosidad es el voto de ostracismo, que significa exclusión, que se realizaba una vez al año. Ese día, los ciudadanos escribían el nombre de cualquier político que detestasen en un trozo de teja rota, y si alguno tenía más de 6.000 votos contra él, tenía que abandonar el país durante 10 años. En cuanto al ejército, tenía que presentarse toda persona mayor de 20 años. Cada vez que fuera necesario, y como casi siempre estaban en guerra, ocurría muchas veces. Los mayores de 50 años también eran llamados, pero no tenían que ir a no ser que fueran perdiendo la guerra. Había varios tipos de soldados, pero resulta demasiado largo y complicado como para explicarlo ahora. Además, toca hablar ahora del arte griego. El origen de los enormes templos griegos que sirvieron de base para la arquitectura del oeste europeo se debe al culto que estos realizaban a sus múltiples dioses. Las edificaciones eran simples, columnas verticales que soportaban dinteles horizontales, eso sí, muy bien decorados. No existían planificación de los edificios, sino que a medida que los construían los iban modificando. Utilizaban esclavos como mano de obra. La escultura al principio era muy tosca. Tuvo que llegar el periodo higieneta para comenzar a fijarse en el cuerpo y sus movimientos y a labrar figuras de piedra anatómicamente correctas. La música era muy utilizada, tanto en fiestas como en las propias casas. Platón llegó a decir que la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Se han encontrado mosaicos donde se ven instrumentos, pero no tenemos ni idea de la música que realizaban. La lira fue uno de sus instrumentos principales. Pitágoras, célebre matemático, descubrió que presionando fuerte ciertas cuerdas en determinados puntos se lograban diferentes sonidos. Otra de las artes que les encantaba era la poesía, y a poetas como Homero los trataban como a dioses. Normalmente, los poemas se recitaban oralmente, así que muchos griegos aprendían a recitar la Ilíada y la Odisea de memoria. A los recitadores les llamaban rapsodios. La unión de varios recitadores formó el teatro griego, que no tiene mucho que ver con el nuestro que conocemos. No había ni escenario, ni escenas de acción, ni techo, ni mujeres. Para los que no soportaban los interminables poemas, existían obras mucho más cortas, llamadas fábulas. Historias cortas con moralejas escritas por gentes como Esopo. Que era un esclavo que trabajaba como buhonero y contando historias. Se hizo famoso en la corte del rey Craso y le fue concedida una importante suma de dinero para que la repartiera entre los buenos ciudadanos de la ciudad de Delfos, pero no debió encontrar muchos y se quedó con el dinero. Eso sí, cuando los ciudadanos se enteraron, lo lanzaron por un barranco y ahí terminó su vida. Y con esta anécdota damos por finalizada nuestra sección por hoy y dedicada al mundo griego. Os han estado acompañando este rato de radio David y Eunate. Oh.

ahora os voy a contar una poesía. Os recuerdo que soy Claudia Mendoza. Esta es la historia, señores, de la princesa Isabel, que grandes y niños deben saber. Eras una princesa de las pocas que se ven. Qué cara y alma tenía, más de ángel que de mujer. Por verla vino a Castilla un príncipe aragonés, que enamorado no vino, pero enamorado se fue. Corred, caballeros de mi corte, dijo el príncipe al volver. Corred, corred a Castilla y a la princesa Isabel, mi corazón y mi reino de rodillas ofrece. Hola, me llamo David y estos minutos os voy a leer una poesía de Lope de Vega. En las mañanicas del mes de mayo, cantan los ruiseñores, se alegra el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríanse las fuentes, tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas, que sacan colores, poco les cuesta. Los campos alegran, cantan los ruiseñores, se alegra el campo. Te quiero, de Luis Cernuda. Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rumor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela en fondo de sombras. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor quiero decírtelo con el olvido. Estás escuchando en radio algo muy entretenido, se llama Menuda Hora, es mi programa favorito. Chistes, adivinanzas, cuentos y canciones, un programa hecho por niños que gusta a los mayores. Una vez a la semana nos acercamos hasta ti, los chicos y chicas del taller de radio te lo cantamos así, oh yeah. ¡Ah!

este billete es falso. ¿Acaso no es de verdad? Es muy importante que consumamos únicamente la energía que necesitamos. Existen multitud de acciones que podemos realizar y que nos ayudan a ahorrar energía y no contaminar la tierra. Ahí van algunas ideas. Tenemos que apagar la luz cuando no la necesitemos. Podemos utilizar bombillas de bajo consumo que gastan 5 veces menos que una bombilla normal. En invierno la calefacción no debe superar los 20 grados de temperatura. Pondremos la lavadora a menos de 40 grados. Algunos electrodomésticos disponen de botón económico para ahorrar energía. Por la noche hay que apagar la luz roja de los ordenadores, televisores, aparatos de música. Existen coches con motores que cada vez consumen menos combustible. Y además tenemos que utilizar las energías renovables que se extraen del sol y el aire y no contaminan. Convertir mi futuro en tuyo. Hola, amigos de Menuda Hora. Yo soy Abraham. Y yo soy Pablo. Somos The Potato Chips. Queríamos presentaros nuestro primer single, The Potato Chips.

Don Pelanas, ¿pero qué haces? ¿Duermes siempre? Siempre cansado. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo? Que te ha dejado tu novia. Pero no te preocupes, yo te buscaré otra. Ah, ya sé, quiere que te cante tu canción. Pues ahí va. Don Pelanas, ya que no sabes hablar, yo te enseñaré a cantar, a reír y hasta bailar. Pelanas, Pelanas, Pelanas. Don Pelanas, Pelanas, Pelanas. No me seas remolón, no te acuestes, por favor, no me seas dormilón. Pelanas, Pelanas, Pelanas. Don Pelanas, Pelanas, Pelanas. Hoy te toca madrugar, deja ya de bostezar. Espabila, Don Pelanas. Que nos vas a fastidiar, que no se puede aguantar, que te pongas a dormir, la nana. Que nos vas a fastidiar, que no se puede aguantar, que te pongas a dormir, la nana. Pelanas, Pelanas, Pelanas. Dichos y frases hechas. Agua pasada no mueve molino. Algunos molinos no se mueven con la fuerza del viento, sino con la corriente de los ríos. A estos molinos de agua se refiere el refrán. El agua que ya ha pasado no podrá mover la rueda del molino, y por lo tanto no servirá para moler la harina. El refrán recomienda olvidar los sucesos pasados, pues estos ya no pueden causar desgracias ni beneficios, y mirar lejos del presente y del futuro. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, me llamo Lisbeth y os voy a contar una adivinanza. Tengo dos orejas por donde me agarran y cuando me usan el culo me quema, la boca me tapa. La cacerola. El fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. Juego al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Ciertos peces tropicales desarrollan técnicas de mimetismo. Uno de ellos es el dragón marino, ya que tiene apéndices similares a las algas para pasar inadvertidos. Para poner un ejemplo, el pez hoja del Amazonas pasa desadvertido nadando de lado, o dejándose llevar por la corriente, simulando una hoja seca. La ballena azul es el animal más grande que existe en el planeta. Los machos llegan a medir 24 metros, y hay hembras que han llegado a alcanzar los 30 metros. Las hembras de la ballena azul alumbran una sola cría, o a veces gemelos. Esta es amamantada hasta los 7 meses y llega a medir 7 metros de longitud. Los océanos tienen más profundidad que altura las montañas. La montaña más alta del mundo es el Everest, de 8.848 metros sobre el nivel del mar, mientras que en el Pacífico hay una fosa llamada Challenger, cuyo fondo está a 11.000 metros bajo el nivel del mar. La miel natural es un producto conservante. En un experimento realizado en 1971, se demostró que trozos de pescado, riñón, hígado y otros tejidos de origen animal cubiertos con miel natural conservan su frescura a temperatura ambiente durante 4 años, mientras que los trozos cubiertos con miel artificial se comenzaron a descomponer entre el 4º y el 5º día. Los característicos anillos que rodean Saturno están constituidos por rocas de hielo que miden desde un cubito hasta un iceberg. Se desconoce el origen de su formación, aunque se especula que hayan sido lanzados al espacio por una fuerza centrífuga del propio Saturno, o que tal vez sean los restos dispersos de una antigua luna destruida. Recicla, recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita. Para hacer una tonelada de papel es necesario talar más de 5 hectáreas de bosque. Cada año en nuestro país se cortan unos 20 millones de grandes árboles. Toma medidas, consume menos papel, compra papel reciclado y envía a reciclar todo el papel que sea posible. Recicla, por un mundo mejor. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Fueron a pasear más allá del monte para jugar. La mamá gritó cuá, cuá, cuá, cuá. Solo 4 patitos volvieron de allá. 4 patitos fueron a pasear más allá del monte para jugar. La mamá gritó cuá, cuá, cuá, cuá. Solo 3 patitos volvieron de allá. 3 patitos fueron a pasear más allá del monte para jugar. La mamá gritó cuá, cuá, cuá, cuá. Solo 2 patitos volvieron de allá. 2 patitos fueron a pasear más allá del monte para jugar. La mamá gritó cuá, cuá, cuá, cuá. Solo 1 patito volvió de allá. 1 patito se fue a pasear más allá del monte para jugar. La mamá gritó cuá, cuá, cuá, cuá. Y ningún patito volvió de allá. Pucha, la mamá patita se quedó muy triste ese día. ¿Dónde estarían sus patitos? Pero esta historia va a tener un final feliz, ¿sabes por qué? La mamá patita los fue a buscar más allá del monte, a orillas del mar. La mamá gritó cuá, cuá, cuá, cuá. Los 5 patitos volvieron de allá.